Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Es increíble, pero todavía hay nieve y en algunas partes todavía nos está indicando que está cayendo un poco de nieve. Impresionante, pensé que el día de ayer iba a ser el último día de nieve, pero al parecer el pronóstico pues ha estado cambiando. Pero sí, ya van a ser nuestras últimas pues días de nieve, así que tomen foto porque ya no va a estar, ¿no? Ya no va a estar hasta nuevo aviso. De repente, ¿no? En la próxima semana, nevando otra vez. Pero bueno, tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. Está haciendo mucho frío. Aunque la verdad yo ahorita salí y no se me hizo tan frío. Obviamente ando abrigada, ¿no? Pero ando con una sudadera y un pants. Entonces, no está tan frío, pero pues sí está frío. No lo sentí tanto. Yo creo que ya en comparación de cómo hemos estado, ¿verdad? Yo creo que el cuerpo se va adaptando. Y bueno, está muy nublado. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 75% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 15 grados, con cielos nublados. Hay probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, jueves 6 de abril, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para este viernes 7 de abril, aumentan más las temperaturas, máximas de 50 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, se esperan, sábado de gloria, ¿no? Temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados. Y para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 44, con cielos muy soleados. Ya al parecer se ven muy buenas las temperaturas, pero fíjense que ahorita estoy viendo que la próxima semana van a descender nuevamente. A partir del próximo miércoles van a descender. Yo pensé que ya íbamos a estar en los 60, según yo había analizado eso. Creo que me falló, no vi bien. Miércoles, a ver, miércoles la próxima semana. Sí. Van a bajar las temperaturas nuevamente. Se espera un poquito de lluvia y probablemente vaya a caer un poco de nieve, ¿no? En las áreas más altas. ¿Quién sabe? Van a ser miércoles, jueves y viernes y sábado los días que van a estar un poco fríos de la próxima semana. Pero bueno, ya ni sé qué decir, ¿no? Me parezco... hoy mi perrita está dando una respiración súper profunda. Así como que también, como diciéndome, ¿no? No, no me crean todo lo que digo el pronóstico, definitivamente, ¿no? Pero también hay una advertencia. Vamos a ver qué nos están diciendo. El pronóstico del clima acerca de este aviso meteorológico. Bueno, si es que me deja verlo, creo que no me deja verlo. Y bueno, a mí, no, últimamente pues yo quité las noticias. Recuerden, años atrás decía noticias. Desde que cambiamos el formato, pues omití las noticias. Y metimos otro segmento. Pero esta información, tal vez algunos estén preguntando qué está pasando con el expresidente Donald Trump. Y bueno, pues está bajo arresto tras entregarse a las autoridades de Nueva York. El 4 de abril del 2023, dice, el día de hoy, el día de ayer, pasará la historia como el día en el que por primera vez un expresidente de Estados Unidos fue acusado de un crimen. Alrededor de la 1:35 de la tarde del día de ayer, el ex líder de la Casa Blanca llegó a los tribunales penales de Manhattan, donde se entregó a las autoridades por el caso de Stormy Daniels. Al llegar al recinto, el republicano de 76 años fue puesto bajo arresto por las autoridades. Contrario a lo que muchos creían, Donald Trump no fue esposado. Tampoco se sentará en una celda de cárcel, ni se le tomará la foto policial, pues así lo ha determinado la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Y la oficina del fiscal del distrito de Manhattan decidió no arrestar a Trump ni tomarle la foto policial, ya que el empresario no representa ninguna amenaza para el fiscal del distrito o el personal del tribunal y tampoco hay riesgo de fuga, por lo que no había necesidad de tomar dichas medidas. Pero a todos los demás sí, ¿no? Cuando pues son acusados y son juzgados, pues sí les hacen todo eso, ¿no? Pero a él no. Teniendo en cuenta que no sucedió una escena del estilo La Ley y el Orden, pues realmente Trump ha sido arrestado, es la pregunta. Pues la respuesta dicen que es que sí. Cuando a una persona se le toman las huellas dactilares y se le procesa, se le considera bajo arresto y bajo custodia, aunque no lleve las esposas. Así que pues ahí está, se ha sido arrestado. Será procesado en el Tribunal Penal de Manhattan, donde se espera que le tomen las huellas dactilares. Fue lo que informó una fuente con conocimiento directo de la situación para NBC News. Y las autoridades tampoco tomarán muestras de ADN. No, pues muchos privilegios, ¿no? Una vez que se realice el proceso de las huellas, lo van a llevar a la sala del tribunal en el piso 15 para la lectura de los cargos de hoy. Y en los próximos 15 días, el tribunal deberá entregar pruebas a la defensa para proceder con la etapa de descubrimiento. El proceso podría tomar meses, es lo que dice. Pero bueno, ahí está. Sí, está bajo arresto y se entregó a las autoridades de Nueva York. Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión del día. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

perder después que tanto iba a ganar. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible.

Aries, se impone que sigas preparándote en cuanto a tu profesión u ocupación. Hay nuevos campos de estudio que deberías añadir a tus conocimientos. Si es que quieres ser el mejor, hazlo por ti y por tu crecimiento profesional. Tauro, si te dedicas a los negocios, este miércoles es el día perfecto para dar el siguiente paso. Di que sí a esa propuesta que te hagan, porque a partir de allí te llegará una gran cantidad de oportunidades. El éxito es tuyo. Géminis, uno de tus seres queridos atravesará por una situación complicada en materia económica, así que si tienes la oportunidad de ayudarlo, hazlo. Por otro lado, te darás cuenta de las mentiras de una persona preciada. Para el signo de Cáncer, los astros te dicen que no esperes demasiado para tomar esa decisión importante en el ámbito amoroso. Si te tardas, tu ser amado podría interpretarlo de una manera negativa. No permitas que tu felicidad se esfume. Leo, se impone que pases más tiempo a solas para que te conozcas a ti mismo y puedas disfrutar de tu propia compañía. Es probable que descubras cosas valiosas acerca de tu persona y que eso te ayude a la toma de decisiones. Virgo, la recomendación para el día de hoy es que no firmes ningún documento de relevancia ni hagas tratos con nadie. Si quieres pedir algún crédito o firmar alguna compra, es mejor que esperes a los días próximos. Libra, es preciso que tengas un poco más de confianza en tu talento. A veces no crees de lo que eres capaz y eso te limita en tu vida diaria. No compares tu trabajo con la de otras personas, enfócate en lo tuyo y verás cómo avanzas. Escorpión, te ofrecerán un nuevo empleo, pero será fuera de la ciudad. Antes de aceptarlo, trata de analizar cuáles serían los contras. Por otro lado, podrías cancelar un viaje que tenías planeado por un imprevisto que ocurrirá el día de hoy. Sagitario, los astros te dicen que no dejes de lado a tu pareja y que trates de darle momentos de calidad. Recuerda que nunca hay que dejar de explorar cosas nuevas junto a esa persona para no caer en la monotonía. Inténtalo el día de hoy. Capricornio, una persona que quieres mucho te hará una crítica que en el momento pensarás que es con una mala intención. Sin embargo, a medida que lo analices, te darás cuenta de que te lo dijo para advertirte de algo que podría dañarte. Acuario, si estás en un momento en el que las ideas no te fluyen, trata de buscar fuentes de inspiración en lugares desconocidos. No puedes esperar a que la magia regrese, tienes que ir por ella a cualquier sitio en el que esté escondida. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Si tienes una deuda, la persona a la que le debes llegará a irrumpirte el día de hoy. Es mejor que le des lo que te pide para evitar problemas y de una vez quitarte ese peso de encima. Recuerda no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Nueve de la mañana con 24 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh.

9:34, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo, a ver, ya se me perdió. Se trata de una señal de radio que es repetitiva y que lleva a los astrónomos hasta un exoplaneta al tamaño de la Tierra. Astrónomos detectaron una señal de radio repetitiva que era procedente de un exoplaneta y de la estrella que orbita, ambos situados a 12 años luz de la Tierra, y la señal sugiere que el planeta del tamaño de la Tierra podría tener un campo magnético e incluso una atmósfera. El campo magnético de la Tierra protege a la atmósfera del planeta que la vida necesita para sobrevivir, desviando las partículas energéticas y el plasma que salen del Sol. El hallazgo de atmósferas en planetas que fueron situados fuera de nuestro sistema solar podría indicar la existencia de otros mundos potencialmente capaces de albergar vida. Los científicos detectaron fuertes ondas de radio que fueron procedentes de la estrella YZ Ceti y del exoplaneta rocoso que la orbita, llamado YZ Ceti B, durante las observaciones que fueron realizadas con el conjunto de telescopios Carl G. Jansky Very Large Array de Nuevo México. Los investigadores creen que la señal de radio fue creada por interacciones entre el campo magnético del planeta y la estrella. Y la revista Nature Astronomy publicó este lunes un estudio en el que se detallan los hallazgos. Fue lo que dijeron que vieron. Dice, vimos el estallido inicial y nos pareció precioso, afirma en un comunicado Sebastián Pineda, que es autor principal del estudio e investigador astrofísico de la Universidad de Colorado en Boulder. Cuando lo volvimos a ver, fue un gran indicio de que muy bien, tal vez realmente tenemos algo aquí. Los campos magnéticos pueden evitar que la atmósfera de un planeta se vea mermada y esencialmente erosionada con el tiempo, a medida que las partículas se desprenden de la estrella y lo bombardean, fue lo que dijo Pineda. Pues ahí está, están mandando una señal. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Dice que en el comunicado, Jackie Villansen, coautora del estudio y profesora adjunta de física y astronomía en la Universidad de Bucknell de Pensilvania, dijo que lo que estamos haciendo es buscar una forma de verlos. Buscamos planetas que estén muy cerca de sus estrellas y tengan un tamaño similar al de la Tierra. Estos planetas están demasiado cerca de sus estrellas para ser un lugar en el que se pueda vivir, pero al estar tan cerca, el planeta está atravesando un montón de cosas que salen de la estrella. Si el planeta tiene un campo magnético y atraviesa suficiente material estelar, hará que la estrella emita ondas de radio brillantes, fue lo que anunciaron. ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble!, ¿no? Y bueno, ¿adivinen qué? Se viene una superluna rosa de este mes de abril. Te voy a decir qué significa, a qué hora y cómo la podemos ver en vivo. La luna llena de abril no brillará de color rosa esta noche a pesar de su nombre, pero la esfera dorada todavía podría ofrecerte un buen espectáculo. Los observadores pueden comenzar a disfrutar del evento lunar a partir del día de hoy por la noche. Alcanzará su punto máximo el día jueves de la madrugada a las 12:34 am, hora de Miami, y la luna llena de abril a primera vista se parecerá a otras lunas llenas, fue lo que dijo el doctor Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología Planetaria, Geofísica y Geoquímica de la NASA, en un correo electrónico. Cada una, sin embargo, presenta una oportunidad especial para ver una luna hermosa y empezar a observar la luna a medida que atraviesa sus fases. Entonces, las lunas llenas son visibles para los habitantes de los hemisferios norte y sur, ya que se considera que están en una fase de luna llena hasta 12 horas antes y después de su máximo, según EarthSky, y la plenitud de la luna no parecerá muy diferente al ojo humano el día anterior o posterior a la cresta. Para una visión óptima de la luna rosa, Petro recomienda encontrar un lugar con una contaminación lumínica mínima y con una vista despejada del cielo,

8 de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con la con la información de conociendo tu meta, así que vamos a empezar rápidamente la clasecita. Y te has preguntado tú por qué salen las ojeras, no las orejas, las ojeras, y cómo las podemos eliminar. Bueno, pues las ojeras nos hacen lucir un poco cansados, avejentados y un poco saludables. Entender por qué aparecen puede ser útil para encontrar la forma de prevenirlas. Y bueno, vamos a ver las causas y luego lo que nos ofrece pues los remedios naturales y medidas que nos van a ayudar a hacerlas desaparecer. Entonces, existen diferentes teorías sobre la aparición de las ojeras y suelen atribuirse a un mal sueño, ritmo de vida nocturno o a ciertas enfermedades. Entre las principales causas médicas se pueden destacar las alergias, el eczema o la dermatitis, y también pueden ser hereditarias o verse agravadas por ciertas conductas o hábitos, como sufrir estrés o consumir tabaco y alcohol en exceso. Las ojeras también pueden estar relacionadas con una congestión nasal, la cual dilata y oscurece las venas que drenan desde los ojos hacia la nariz. El debilitamiento de la piel y la pérdida de grasa o colágeno propia de la edad es otro factor que también puede resaltar las ojeras. Algunas irregularidades en la pigmentación también pueden provocar ojeras, y este tipo de trastorno es más común en personas de origen asiático o afroamericano, y también una exposición prolongada al sol o rascarse o estarse tallando mucho los ojos también nos puede causar las ojeras, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer si tenemos ojeras? Puedes probar primero con dormir al menos unas 8 horas diarias y con la cabeza elevada. Esto último ayuda a drenar los líquidos de la cara. Y también se recomienda disminuir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que tienden a dilatar los vasos sanguíneos y a resaltar las ojeras. Además, también puedes probar otros remedios, ¿no? Ponerte compresas frías, paños empapados en agua fría, que te van a ayudar a disminuir la inflamación de los ojos y tienden a minimizar la apariencia de las ojeras. También puedes potenciar sus efectos preparando compresas frías con saquitos de té verde o manzanilla. Puedes utilizar compresas de perejil, que es otra opción para aprovechar las compresas, es prepararla con hierbas con propiedades descongestivas y antiinflamatorias como el perejil. Haces un tecito con una cucharada de perejil en 250 mililitros de agua, lo vas a dejar enfriar, lo vas a colar y lo vas a aplicar con algodones sobre los párpados. Las rodajas de papa o pepino también te ayuda si tú los cortas en rodajas muy finas, aproximadamente el tamaño de los ojos, y ambos tienen propiedades refrescantes y descongestivas, capaces de aliviar la presencia de ojeras. Solo debes colocar las rodajas sobre cada párpado cerrado y mantenerlas en esa posición durante al menos 10 minutos. Máscara de gel frío no es un remedio casero necesariamente, pero pues existen en el mercado antifaces de gel que se mantienen frescos en el refrigerador. Son muy efectivos para acabar con las ojeras cuando se aplican sobre los párpados y el contorno de los ojos. También el estarse exponiendo mucho al sol aumenta la cantidad de melanina en la piel y eso hace pues que se vaya oscureciendo más y pues aparezcan las ojeras. Para evitar esta situación, asegúrate de aplicar protector solar debajo de los ojos y también de usar anteojos oscuros para protegerte de los rayos ultravioleta. Y la sal retiene los líquidos del cuerpo, por lo tanto disminuye su consumo para que puedas aliviar la hinchazón y la formación de bolsas debajo de los ojos. Por otro lado, muchas horas de lectura, una larga jornada de trabajo y el uso excesivo de la computadora o la televisión también pueden aumentar la hinchazón de los ojos y favorecer la aparición de las ojeras. Entonces, también cuando hay ojeras se puede relacionar con una deficiencia de ciertas vitaminas como la vitamina A, la vitamina B, la C y la E. Y para conocer tus niveles, pues puedes realizarte análisis de sangre y así evaluas los nutrientes en tu dieta. Si te dicen, no, saliste bajo en la vitamina E o en la A o en la C, pues ya sabes, ¿no? Para que puedas aumentar la ingesta en tu alimentación. También el médico te puede recetar algún multivitamínico si es que sales muy bajo, ¿no? Y recuerda que cuando las ojeras son más evidentes, un solo ojo, en un solo ojo, o empeora notablemente con el tiempo, pues es hora de consultar con un especialista. Este te va a realizar un diagnóstico y va a determinar el mejor tratamiento para tu caso. En algunos casos puede recomendar medicación e incluso terapia con láser. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Conocemos un poquito más de por qué nos salen las ojeras y cómo las podemos eliminar si es algo, pues, temporal, ¿no? Y si no, pues hay que recurrir al médico. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel y el Instituto Nacional del Ojo. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor, por si no lo dije, creo que sí lo dije, ¿verdad? Pero bueno, aquí finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

10 de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final del programa. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Les recuerdo que hoy hay programa en vivo, lo mejor del deporte con Rabbit. Así que no se lo pierdan, programa en vivo, y les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte hoy y todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.